gonna be your man. Love you like no other, baby, like no other can. Love you like no other, baby, like no other can. I wanna be your man. I wanna be your man. Esto es... Bueno, estamos de vuelta. He escuchado esto que fue Cuchi Cuchi del segundo LP de Ringo, Because of Blues. Y nos vamos a ir con algo más. Ok, nos vamos a ir con algo más. Perdón, es que parece que tengo un pequeño problema con el micrófono. Ya está. Bueno, les comentaba que escuchamos Cuchi Cuchi del álbum Because of Blues de 1970. Extender un saludo a todos los radioescuchas que continúan aquí siguiendo. Esperemos que las canciones que escuchen esta noche sean de su agrado y por lo menos haya una que no hayan escuchado antes. Y bueno, con la información que les vamos a estar proporcionando, pues ojalá que pues se animen a escuchar los distintos discos de Ringo, que bueno, tiene bastante material y muy interesante. Y bueno, rápidamente también, antes de continuar con la música, saludar a mi familia tica favorita, Bichito, Arce, sus hijas Mandy y Monse. Un saludo para todos ellos. Y seguramente están por ahí cenando en casa. Y ojalá estén disfrutando esta emisión, al igual que todos los radioescuchas y compañeros del staff que todavía andan por acá. Entonces nos vamos a ir con el siguiente lanzamiento de Ringo después del álbum Because of Blues, que fue un sencillo, el cual, bueno, es compuesto por la canción más emblemática de su carrera, It Don't Come Easy, No Resulta Fácil. Esta es una canción que lo va a componer George Harrison, y bueno, esta se lanzó por allá del 9 de abril de 1971 en el Reino Unido, el día 16 de ese mismo mes en Estados Unidos. Y bueno, llevó como cara de la canción Early 1970. Y bueno, desde luego constituyó su primer número. Y bueno, pues vamos a escucharla, a ver qué les parece. Seguramente por allá la han escuchado, pero bueno, vale la pena escucharla nuevamente. Y bueno, después de esto vamos a escuchar una canción que fue cara B del sencillo Photograph, otra canción emblemática de la carrera de Ringo. Vamos a escuchar en esta ocasión la cara B que es una canción bastante interesante que lleva por título Down and Out. Bueno, este sencillo se publicó por allá del 24 de septiembre de 1973 en Estados Unidos y el 19 de octubre de ese mismo año allá en el Reino Unido. Y bueno, pues este sencillo bueno, también llegó al uno de las listas. Entonces vamos a escuchar estas dos canciones y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show y estamos a través de Samic Music Radio. fire. What did I see? I saw someone looking at me. And I'm down, down and out. Well, I'm down, so down, down and out. Well, I'm down, so down, down and Estamos de vuelta después de haber escuchado esto que fue Down and Out y Idon Comisi. Bueno, espero que les esté gustando el programa hasta ahora. Y bueno, contar y recordar que Ringo fue el último en ingresar a los Beatles, al cuarteto de Liverpool. Sin embargo, su relación con ellos pues no fue de un día para otro. Es decir, desde muchos años atrás, desde la época de Hamburgo, y cuando coincidieron allá en Hamburgo, ocasionalmente el baterista de los Beatles, Pete Best, llegaba a sentarse, y bueno, en esas ocasiones pues Ringo, que bueno, conocía principalmente a George, bueno, lo invitaba y tocaba con ellos. Y por ahí cuando terminaba su actuación con el grupo con el que estaba ahí en Hamburgo, frecuentemente iba a visitarlos o a escucharlos ahí al Star Club donde tocaban los Beatles. Y bueno, se ponía a oídos y bueno, constantemente, bueno, les pedía canciones para que lo complacieran, ya que bueno, era una hora en que pues ya no había muchos parroquianos escuchando al cuarteto de Liverpool. Y bueno, una vez que los Beatles regresaron a Liverpool y iban a grabar en EMI, pues, y cuando se dio la necesidad de cambiar de baterista, pues inmediatamente pensaron en Ringo para sustituirlo, ya que bueno, era el mejor baterista de Liverpool. Y bueno, cabe mencionar que también era un músico profesional cuando los Beatles apenas estaban intentando hacerse de un nombre. Y bueno, por ahí también se menciona que bueno, era el único que tenía auto propio en aquella época, y era el único que usaba barba. Y bueno, pues vamos a continuar con más música. Ahora nos vamos con el siguiente LP de Ringo, que va a presentarte así Ringo. Y bueno, este parece que es el más exitoso de su carrera, y también los matemáticos. Se grabó por allá de entre el 5 de marzo y el 6 de julio de 1973, publicándose el 2 de noviembre de 1973 en Estados Unidos y el 23 de ese mismo mes en el Reino Unido. Bueno, este álbum pues valió el número 7 en las listas británicas y el número 2 en las americanas. obteniendo un disco de platino por superar el millón de ventas. Y bueno, fue el primero en el que Ringo intentó unir a sus ex compañeros Beatles, y bueno, sí lo logró, ya que todos colaboraron y participaron en la grabación, también participaron con composiciones. Sin embargo, pues nunca se ve que estuvieran los cuatro juntos en el estudio, a lo máximo eran tres de ellos. Y bueno, pues nos vamos a escuchar dos canciones de este disco para que calen lo buen disco que es, y que bueno, desde luego está ampliamente recomendado. Esta es un Nono Song, la canción del Nono, también una de las canciones más conocidas de Ringo, y la otra es un cover, ya que recordemos que Ringo tiene la costumbre de rescatar canciones viejas, clásicas, y grabarla con nuevos arreglos. Y bueno, este disco no fue la excepción, y en este caso la canción es Only You, aquella que hicieron tan famosa los Platters en los años 50. Perdón. Y bueno, en esta participan activamente John Lennon y Elton John, quienes hacen los coros. De hecho, por ahí hay un demo en el que Lennon canta la canción para mostrarle cómo era la idea de grabar esta canción a Ringo. Entonces, bueno, pues vamos a escuchar esas dos canciones y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show y estamos a través de Arsenic Music Radio. Can make the darkness bright. Only you and you alone can fill me like you do and fill my Estamos de vuelta después de haber escuchado este par de canciones con Ringo, Only You, Solo Tú, y antes No No Song, la canción del No No. Bueno, quiero aprovechar el momento y saludar y felicitar a todos los compañeros del staff de allá, de por allá de Argentina. Hoy se celebró el Día del Locutor allá en Argentina. Entonces, quería dejar pasar la oportunidad de felicitar. Y quisiera mencionarlo específicamente porque no quisiera olvidar a nadie. Bueno, todos ya saben quiénes son. Yo me voy a desde acá un abrazo para todos ellos. Y esperemos que se la pasen muy bien este día. Y vamos a continuar con la música. Irnos con el siguiente LP, que es el Rotogravur de por allá de 1976. Y una pequeña fe de ratas más bien. Las canciones que escuchamos no son del LP Ringo, sino del Goodnight Vina, que se fue el siguiente LP que se lanzó por allá del 15 de noviembre de 1974 y se grabó en agosto de ese mismo año. Entonces una pequeña disculpa, un pequeño hierro, pero bueno. Pero bueno, muy buenas canciones y también muy buen disco este Goodnight Vienna, que prácticamente igualó el éxito del anterior, del Ringo. Y bueno, nos vamos a ir ahora con dos canciones del LP Ringo Rotor. Este disco que es del año 1976, ya desligado de EMI. Este disco se lanzó por allá del 17 de septiembre de 1976. Se grabó entre abril y julio de 1976. Y bueno, lamentablemente pues este álbum significó el inicio de varios fracasos comerciales para Ringo. Durante esta década de los 70s, ya que bueno, el álbum solo alcanzó el puesto 28 en las listas estadounidenses y no entró en las listas de más vendidos en la Gran Bretaña. Pero bueno, tiene canciones muy buenas, colaboraciones de varios músicos. De hecho, contiene la última colaboración, una de las últimas colaboraciones que hizo John Lennon antes de su retiro voluntario. Entonces vamos a escuchar dos canciones, Hey Baby, y bueno, después vamos a ponerle un poco de sabor a guacamole a la noche, porque vamos a escuchar a Ringo cantando con mariachi con Las Brisas, la cual es una canción que compuso cuando se encontraba de vacaciones en Acapulco, acá en México, precisamente en el hotel Las Brisas. Y bueno, posiblemente, bueno, grabó la canción en Los Ángeles. Tristemente pues no lo hizo con un mariachi mexicano, que hubiera sido lo ideal, sino con un mariachi de por allá de Los Ángeles. Pero bueno, quedó muy bien la canción. Y bueno, también tristemente no la ha interpretado y así con mariachi como debe ser ninguno de las canciones que ha venido a México a dar conciertos. Pero bueno, vamos a escucharlas, a ver qué les parece. O si ya las han escuchado, pues disfrútenlas nuevamente. Y bueno, les recuerdo que esto es Magical Mystery Show y estamos a través de Arsenic Music Radio. I wanna know, if you'll be cross over the border. We'll take a sailing ship into the night. A sea without horizons. We'll have each other's love to hold us tight. Means the breeze will carry us like two birds in flight on a starless night. Oh, penumbra means the sunset that I see within your smile. Is the dawn of your eyes. Yo, when I take you in my arms forevermore, forevermore. Oh, lost princess, means the breeze will carry us like two birds in flight. Sunset that I see within your smile is the dawn of your Bueno, estamos de vuelta después de haber escuchado esto que fue Las Brisas y antes Hey Baby, Hey Nena. Y bueno, como información complementaria, el mariachi con el que grabó Ringo esta canción de Las Brisas fue Los Galleros de por allá de Los Ángeles, California. Y bueno, por aquí me encontré una información. Bueno, usualmente Ringo celebra su cumpleaños con un concierto para celebrar su onomástico. Sin embargo, de la pandemia, pues el año pasado lo que realizó fue una presentación especial desde su sitio oficial por internet, con la participación de varios amigos. Y bueno, en esta ocasión, bueno, no puede ser la excepción, ya que son 80 años de vida. Y bueno, lo que la información que me encuentro acá dice lo siguiente. Dice que que ofrecerá un concierto benéfico para celebrar su cumpleaños número 80. Contaron con la participación de su amigo Paul McCartney, además de otros amigos. Y dice aquí que que el mediodía del 7 de junio, como todos los años, pedirá que hagamos amor y paz, peace and love. Es todo lo que pido. Entonces, donde sea que estén, en un camión, en una nave espacial, en un cohete, publicó Ringo en sus redes sociales para anunciar que su costumbre de celebrar su cumpleaños será modificada por la pandemia, por lo que en esta ocasión llegará a todos sus seguidores del mundo ya que sea online. Y bueno, el concierto como tal se transmitirá en vivo en su canal oficial de YouTube. Esto va a ser a las 19 horas de la Ciudad de México, es decir, a las 18 horas en Centroamérica y a las 21 horas en Argentina, si no me equivoco. Bueno, pues si tienen la oportunidad, chéquenlo. Yo tengo que estar pendiente a ver qué tal está. Y bueno, ahora nos vamos a ir con más música. Esto es una canción que le da título a su álbum de 1978, Bad Boy, Chico Malo, que no es precisamente la canción que grabaron los Beatles, es otra canción, también una canción añeja. Bueno, este disco se lanzó el 21 de abril de 1978, se grabó en noviembre del año anterior. Y al igual que sus trabajos anteriores, pues no tuvo mucha suerte en cuanto a ventas, ya que alcanzó el puesto 129 en las listas americanas y nuevamente no entró a las listas de los más vendidos en el Reino Unido. Después de esto, bueno, Ringo decidió dejar su carrera musical y no volvió a entrar en 3 años. Así es. Pues bueno, vamos a escuchar esa canción muy buena, a ver qué les parece y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show y estamos a través de Arsenic Music Radio. I'm taking the trouble. Después de haber escuchado esto que fue Bad Boy, buen tema este, a pesar de que bueno, ese disco pues no tuvo mucho éxito y bueno, el escaso éxito fue la razón por la que decidió poner en pausa su carrera musical centrándose en la actuación. De hecho, después de lanzar este disco se fue a Durango, allá en acá en México, en el norte de México, a filmar la película El Cavernícola, donde conoció a la ex chica Bond, Bárbara Bach, que fue una de las actrices principales de esta película. Y bueno, con quien se casó un año después. Y bueno, después de esto, bueno, decidió regresar a los estudios de grabación para, bueno, que sería su siguiente disco, el cual fue el Stop and Smell the Roses, Detente y Huele las Rosas. Este se publicó el 27 de octubre de 1981 y se grabó entre el 11 de julio de 1980 y el 12 de febrero de 1981. De este disco ya hemos hablado anteriormente cuando hicimos el programa ochentero, probablemente lo recuerden. Y bueno, pues este disco, a pesar de que tuvo un poquito de más éxito que sus anteriores trabajos, pues no le alcanzó para conservar su contrato de grabación en RCA, y quien recibió su contrato a mediados de 1982. Sin embargo, bueno, este es un disco bastante bueno, muy interesante. Si tienen la oportunidad de escucharlo completo, escúchenlo, no se van a arrepentir. Y bueno, este disco contó con la participación de varios músicos y amigos, como Paul McCartney, George Harrison, Stephen Stills, Ron Woods y Harry Nilsson. Y bueno, pues de este vamos a escuchar dos canciones. You Belong to Me, una canción pues clásica, ya, como ya me dijo, pues a Ringo le gustaba retomar canciones viejas y bueno, grabarlas con nuevos arreglos. Y también vamos a escuchar Back of Boogaloo, que aunque ya había grabado años atrás, esta es una nueva versión que bueno, si le ponen atención escuchar varias referencias a canciones de los Beatles. Entonces vámonos a escuchar estas dos canciones y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show y estamos a través de Arsenic Music Radio. We'll make the scene about a man that's silent. See the pyramids across the night. The sunrise on a tropic isle. Just remember, darling, all the while you belong to me. See the jungle when it's wet with rain. See the ocean from a silver plain. Just remember, darling. Estamos de vuelta después de haber escuchado esto que fue Back of Boogaloo y You Belong to Me. Dos muy buenas canciones, esperemos hayan sido de su agrado. Y bueno, en este momento son las 12 de la noche con 9 minutos aquí en México, 11 con 9 allá en Centroamérica. Y bueno, queremos recordarles e invitarles a participar en el karaoke del mes de julio de Arsenic Music Radio. Va a estar muy muy divertido, como han estado los anteriores, así que los invitamos a mandar sus audios directamente al número de más 56 86 95 41 04, con Jorge García Bichito. Y bueno, los esperamos, esperemos participen, porque va a estar muy muy divertido. Yo por mi parte, pues ya estoy empezando a ensayar por ahí. Bueno, y ahora nos vamos a ir con hasta 1992, que fue cuando se lanzó el LP Time Takes Time, El Tiempo Toma Tiempo. Se lanzó el 22 de mayo de 1992 y se grabó entre marzo y septiembre de 1991 y febrero del 92. Un muy buen disco que, bueno, le devolvió su reputación a Ringo, por así decirlo, después de tantos fracasos comerciales que tuvo. Aunque bueno, realmente también en cuanto a ventas, pero bueno, es un disco muy bueno, muy completo. Y de hecho, a partir de este hasta la actualidad, todos sus discos no han desmerecido en calidad, a pesar de que, bueno, comercialmente no les ha ido tan bien como debería. Entonces, vamos a escuchar esto que lleva por título After All These Years, después de todos esos años, y Runaways. Esperemos sean de su agrado. Y bueno, regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show y estamos a través de Arsenic Music Radio. We didn't have the time to think things over. We had a lot of fun, we had some tears. Stepping out of loneliness, now the road don't seem so long. After all these years, rock and roll has got a reputation. Bad boys cause a lot of fear, but I never meant to really hurt you. Oh no, no. After all, you know it's good to get back home. Dancing with your sister on a Saturday night, it's understood, it's understood, when every boy and girl is rocking all over the world. It's in my blood, ooh, but you know it's good to get back home. Dancing with your sister on a Saturday night, it's understood, it's understood, when every boy and girl is rocking all over the world. We didn't have the time to think things over. We had a lot of fun, we had some tears. Stepping out of loneliness now, the road don't seem so long, long, long, long, long. After all these years, after all these years, after all these years. There's a runaway, the lights go down, the world goes rushing in. Neon light takes the place of death. Stars like dust are falling. Inside there's a loneliness. The demon tries to charm you with his smile. No time to dream or rest. In the caves of steel, faces are changing. They're the runaways, they're the runaways, children of the dead. They're the runaways, running for their life faster than they can. They're the runaways. On the street, the traffic dies, the break of day. It always comes too soon, running out of reasons why. All your life you blamed it on the moon. Look out for the danger sign. You're stealing time, but you know you'll never win. Another borderline in the cage of steel. Faces are changing. Children of the night, they're the runaways, running for your life faster than you can. They're the runaways, run, run, run away. We'll be right back. the dreams away. The cold night reflects the way you feel. It's just another town. It's just one more night to kill. All the streets are empty now. Like the wolf, you'll walk this night alone. And in some other world, in the caves of steel, faces are changing. Si buscas el mejor entretenimiento, la mejor música, la compañía perfecta, estás en el lugar indicado. Tarea cumplida. In the town where I was born, lived a man who sailed to sea. Estamos de vuelta después de haber escuchado esto que fue Runaways y After All These Years. Bueno, Paul McCartney ya ha hablado o llegó a mencionar sobre Ringo, que a pesar de que fue el último en integrarse al cuarteto de Liverpool, pues que tanto marcó la historia, él siempre fue un miembro de los Beatles, a pesar de haber tardado en ingresar a la banda, pero que sin embargo pues estuvo con ellos en distintos momentos históricos, como les mencioné anteriormente. Y bueno, George Harrison llegó a mencionar que bueno, que no podría grabarse un disco como Ex Beatle sin Ringo, quien pareciera que es capaz de mantener el ritmo de la batería durante todo el día. Y bueno, George Harrison fue el que presionó, por así decirlo, para que Ringo ingresara a los Beatles, ya que él ya lo conoce desde tiempo atrás. Y bueno, por ahí John Lennon, en una entrevista de mediados de los 70, llegó a comentar sobre Ringo, que era un tipo muy afable, muy adaptable a cualquier tipo de situación y personas, y que bueno, siempre tenía una sonrisa para saludarte y una para despedirte, y eso es algo que Lennon admiraba porque él era todo lo contrario. Y bueno, en esta entrevista le preguntaron si cuál era la opinión que tenía sobre la carrera musical de Ringo, y Lennon contestó que él era el menos indicado para hablar de eso, pero él siempre le gustaba colaborar con Ringo en las grabaciones de sus discos. Y bueno, pues estos son los comentarios o algunos de los comentarios que han hecho sus compañeros Beatles. Y bueno, ahora nos vamos a ir con algo del LP Vertical Man de 1998, el cual se lanzó el 16 de junio y se grabó entre marzo, abril del 97 y 20 de julio del 97 y 17 de febrero del 98. Este, bueno, también significó un repunte para Ringo, ya que fue su mayor éxito comercial desde Parabur de 1976. ya que alcanzó el número 71 en las listas americanas. Además, todo en las listas británicas por primera vez desde 1974, alcanzando el número 85. Un disco muy bueno, muy completo, con la colaboración de grandes artistas como Paul McCartney, George Harrison, Tom Petty, Brian Wilson, Ozzy Osbourne, Alanis Morissette, Joe Walsh, Steven Tyler, entre otros. Y además, bueno, fue producido en colaboración con Mark Hudson, quien, bueno, colaboraría con Ringo durante muchos años. Bueno, entonces vamos a escuchar de este disco One, y I'll Be Fine Anywhere, algo así como Estoy Bien en Cualquier Lado. Entonces vamos a escuchar esto y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show y estamos a través de Arsenic Music Radio. Soon, feeling lonely in this empty room. Something's been going wrong. I'm barely holding on, and it's true. All it takes is one girl. A lot about living, it don't pay to care. What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Estamos de vuelta después de haber escuchado esto que fue All You Find Anywhere y One. Dos muy buenas canciones de este LP Vertical Man. Muy buen disco. Si tienen la oportunidad de escucharlo completo, háganlo, no se arrepentirán. Y bueno, nos vamos a ir con el disco Ringorama del año 2003. Se lanzó el 25 de marzo, se grabó por allá del 2002. También fue un disco bastante completo, recibió muy buenas críticas y bueno, es equiparable al Vertical Man y al Time Takes Time, alta calidad. Aunque bueno, en números pues no tuvo la misma suerte, ya que en Estados Unidos apenas alcanzó el lugar 113 de las listas. Y bueno, en Gran Bretaña no entró a listas. Pero bueno, es un disco muy bueno. Y bueno, para muestra basta un botón, vamos a escuchar Never Without You, Nunca Sin Ti, que fue el tributo que Ringo compuso y grabó para recordar a George Harrison, quien, como sabemos, murió en el año 2001. Así que vamos a escuchar esta canción, a ver qué les parece, y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show. Estamos a través de Zenith Music Radio y en este momento son las 12:32 de la madrugada aquí en México, 11:33 ya allá en Centroamérica. Así que vámonos con esto porque aún tenemos bastantes canciones y ya poco tiempo. Y así que vamos a tratar de poner la mayor cantidad posible. Vámonos con esto y regresamos enseguida aquí a Arsenic Music Radio. About you.

estamos de vuelta después de haber escuchado esto que fue Give Me Back the Beat del álbum Choose Love del año 2005, y antes del año 2003 del álbum Ringorama, esto que fue Never Without You, el tributo de Ringo a George Harrison. Esta tiene un video muy emotivo. Si tienen oportunidad, mírenlo, por favor. Y bueno, ahora nos vamos con dos canciones más. La primera es Liverpool Late, canción que le da título al álbum del mismo nombre. Se lanzó el 15 de enero del año 2008. Con este disco, Ringo volvió a Capitol después de que terminó su contrato en 1975 y empezó a un largo peregrinar a través de varias disqueras a través de los años. Pero bueno, pues al igual que en los discos anteriores, pues con mucha calidad, bien recibidos por la opinión pública, por el público, aunque bueno, sin gran éxito en cuanto a ventas y en cuanto a posicionamiento en las listas. Y bueno, después vamos a escuchar algo del disco I Not del año 2010, lanzado el 12 de enero. La canción de este es precisamente la que da título al álbum I Not, así que vamos a escucharla, a ver qué les parece. Y regresamos enseguida cuando son 12:44 de la mañana aquí en México, ya 11:45 en Centroamérica. Así que vámonos con esto y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show y estamos a través de Arsenic Music Radio. A sailor first, I sailed the sea. Then I got a job in a factory. Played Buckland's Camp with my friend Rory. It was good for him, it was great for me. Liverpool, I left you. Said goodbye to Madryn Street. Followed my heart, and I never missed a beat. Destiny was calling, I just couldn't stick around. Liverpool, I left you, but I never let you down. Lights were on with George and Paul and my friend John. We rocked all night, we all looked tough. We didn't have much, but we had enough. Liverpool, I left you. Said goodbye to Madryn Street. I always fall. Stick around. Liverpool, I left you, but I never let you down. In the USA, when we played shade, we were number one. Man, it was fun. Cool for those four boys from Liverpool. Around, live the pool I left you. to be under the sea in an octopus's garden in the shade. Estamos de vuelta después de haber escuchado esto que fue de I Not y Liverpool 8. Dos buenas canciones de dos muy buenos álbums, muy recomendables. Y bueno, estamos llegando a la parte final cuando faltan 6 minutos para la medianoche allá en Centroamérica y 6 para la 1 de la mañana aquí en México. Bueno, solamente recordar que tengo ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll junto con sus compañeros Beatles hace ya bastantes años, pero también ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll por su trabajo como solista hace un par de años, bueno, hace unos 4 años más o menos, siendo el último de los 4 a ingresar por su labor como solista. Y además recordemos que también ingresó, o bueno, también fue condecorado por el Imperio Británico como Sir, como caballero, después de que Paul fue hecho caballero hace unos años. Bueno, Ringo también, principalmente por su contribuciones a la paz con su lema de Peace and Love. Y bueno, nos vamos a despedir con dos canciones más. What's My Name, ¿cuál es mi nombre?, del LP del mismo nombre del año 2019. Que recordemos, esta frase es muy común que Ringo la grite a los asistentes a sus conciertos. Y bueno, obviamente pues, todos le contestan Ringo. Y bueno, después vamos a escuchar algo de su más reciente lanzamiento. Esto es un EP de 5 canciones que se lanzó en este año 2021, que se titula Zoom In. Y bueno, la canción lleva por título Zoom In, Zoom Out. A ver qué les parece, esperemos sea de su agrado. Y bueno, yo me despido y les recuerdo que soy el Jorge Hux desde Cuautla, México, y los invito a acompañarme la próxima semana a la misma hora, 10 de la noche aquí en Centroamérica, 11 de la noche en México, con otro programa que esperemos sea de interés para ustedes sobre el cuarteto de Liverpool, la música de John, Paul, George y Ringo. Y bueno, invitarlos a escuchar la programación de Arsenic Music Radio todos los días. Y bueno, el domingo no es la excepción. También pueden escuchar muy buena programación con bueno, los distintos locutores y DJs que cuenta con música para todos los gustos. Así que no se pierdan la programación ni mañana ni durante toda la semana. Y recuerden que Arsenic Music Radio tiene programación las 24 horas del día. Así que yo me despido y vemos o nos escuchamos la próxima semana. Y les comento, ya más adelante les daré pormenores, pero de bueno, esta actual temporada de Magical Mystery Show, que es la cuarta en general, la primera aquí en Arsenic Music Radio, se está acercando a su final. Y bueno, pues ya, como les digo, más ya les daré pormenores. Y bueno, por lo pronto me despido, los dejo con estas dos canciones, esperemos hayan sido de su agrado. Y bueno, claro, feliz cumpleaños para Ringo Starr, donde quiera que se encuentre. Así que solo me resta agradecerles su compañía y recordarles que esto fue Magical Mystery Show. They used to think the world was flat, and there'd be dragons off the edge of the map. To Galileo put on his thinking cap and changed things forever. It's just a dot for an astronaut. There's a whole universe in one raindrop. Or a single bottle of soda pop. We're all in this together. Star is reachable. Every moment is teachable. Love is what it's all about. Zoom in, zoom out. When your journey seems an endless one, and fear is hard to overcome, step by step you get it done. One day you'll be laughing. A wealthy man from way up high, a homeless child with the cardboard sky. If we could only see through each other's eyes, imagine what could happen. Star is reachable. Every moment is teachable. Love is what it's all about. Zoom in, zoom out. Shift your paradigm. Seek and you will find the end of your nose is infinity. Your mind. Zoom in, zoom out to get a new perspective. You'll see we're all connected. A distant star is reachable. The message is received. A tapestry, a bigger picture you'll see. Everything is possible, even the improbable. Zoom in, zoom out. Zoom in, zoom out. And in the